Hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer como Rey de Reyes, y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes, y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos, y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes, y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos, y las sometemos a su voluntad. Hoy ven a decretar un tiempo nuevo donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. He venido a decretar que el hombre fuerte es atado, y les entregamos a Cristo toda autoridad. Establezco a Cristo como Rey.